today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. En los 32 rumbos de Josep Guijarro, hoy miramos hacia el este de nuestra península, hacia Italia, porque de allí venía hace tan solo unas horas, pero antes de regresar de nuevo a la península y de regresar a Barcelona, estuvo por Leeds. Vamos a intentar seguir esta ruta y este recorrido que a lo largo de estos días ha seguido el hombre más envidiado de la Rosa de los Vientos. Josep Guijarro, muy buenas. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los amigos de la Rosa de los Vientos. Director de la revista Rutas del Mundo, hoy las que presentamos a nuestros oyentes. Bueno, la semana pasada nos quedamos que en muy poquitas horas cogías el helicóptero y desde las alturas ibas a ver volcanes en plena actividad. No solo desde las alturas, sino que además tenía pendiente el ascenso al volcán, a lo que es el cráter de el Gigante Negro, que es como conocen los habitantes de Stromboli a ese volcán, que se erige 930 metros sobre el nivel del mar, pero que el cono volcánico llega mucho más abajo, tiene en total pues 2.300 metros, que se dice muy muy pronto. En efecto, el día por la mañana del el día que tenía que hacer la ascensión, me dirigí a la isla de Panarea, una pequeña isla que está justo frente a Stromboli, son las más alejadas de las islas de eólicas, para entendernos, a la altura de Nápoles, poco más abajo, y con un helicóptero tuvimos oportunidad de sobrevolar el volcán. Bueno, te puedes dar idea de que es algo espectacular. Lamentablemente no se puede hacer justo por encima del que es el cráter, por un tema básicamente de seguridad, por la expulsión de los gases, el calor con el que salen puede influir en el estabilizador del helicóptero y ser tragados por alguna de las tres bocas del Gigante Negro. Pero eso no le restó ni un ápice de espectacularidad a ver el contraste de su ladera este, que es absolutamente negra debido a las cenizas volcánicas. No olvidemos que el Stromboli entró en última erupción en el año 2003 y que, por lo tanto, toda la parte, digamos, que transformó esas erupciones, no ha crecido aún la vegetación. Se necesita que los ácidos de la tierra, que la temperatura del suelo, que en definitiva pase un determinado periodo de tiempo, largo en años, para que la vegetación finalmente pues empiece a levantarse, empiece a funcionar y cambie el aspecto de esa zona, ¿no? Y por la tarde, como a las 5, en una excursión que yo calificaría casi de épica, tuve oportunidad de escalar hasta la cima. Y te puedo decir, Bruno, que de las cosas que he hecho en mi vida, esta es con toda seguridad la que no olvidaré jamás. Es una emoción importante, primero de reto, porque el ascenso al Stromboli es un ascenso complicado. Necesitas una buena preparación física para ascender los 930 metros hasta la cima del volcán. Algunos de esos sectores, cuando sobrepasas los 700 metros, son de una pendiente extraordinaria y caminando con la dificultad que exige el estar pisando ceniza volcánica. Llegas prácticamente exhausto, casi con asomando calambres en tus piernas, cuando la temperatura, cuando el aspecto del cielo, del firmamento, cambia por completo. Todo se vuelve gris debido a los gases de expulsión de las fumarolas de esas tres bocas volcánicas. Y cuando recorres los últimos 200 metros ladeando el cráter del volcán, estás viendo el magma a 150 metros de ti. En el preciso momento en el que oyes cómo se fragua la explosión, recordemos que este volcán aproximadamente entre unos 20 y 30 minutos viene realizando pues una explosión dos veces al año, según nos explicó el vulcanólogo que nos acompañó es capaz de expulsar lava más lejos de ese perímetro de seguridad. Se nos dieron unas instrucciones más o menos básicas en el caso de que eso ocurriera, porque no se puede prever pues cómo actuar, no salir corriendo, intentar mantener la cabeza entre las rodillas, no quitarte el casco para nada. Y la verdad es que cuando el sonido de la tierra, cuando ese potente resoplido del mismísimo infierno empieza a fraguar la explosión y ves salir el magma hacia lo alto, es algo desde luego digno de ver, algo que recomiendo, entre otras cosas porque no es complicado, porque está relativamente cerca geográficamente de nosotros, que recomiendo ir a ver, a pesar de que no es una actividad, digamos, barata o gratuita, ¿no? El Estado italiano cobra por persona, por ascender al volcán, 3 euros, pero es obligatorio ir con guía. El guía suele estar en torno a los 20, más luego un equipamiento que también es obligatorio. La broma te puede estar costando 30 euros, entre 28 y 30 euros, para subirte, para pegarte una paliza de 5 horas y media entre subir y bajar al volcán. Pero yo creo que son seguramente los 30 euros mejor invertidos de mi vida, porque el espectáculo de ver en vivo lo que tuvo que ser, ¿verdad?, la Tierra en su génesis, esa lava, esas explosiones, esa singularidad de ver cómo se expresa tu planeta de esa forma tan violenta como es una explosión piroblástica, pues es verdaderamente espectacular. Bueno, la verdad es que nos has dejado sin palabras, Josep, pero creo que merece la pena, y que ahora que nuestros oyentes, algunos todavía no tienen decidido qué es lo que van a hacer este verano, bueno, pues esta es una ruta y una recomendación, porque como dices, no está excesivamente lejos, y bueno, pues cuesta un dinero, como prácticamente todo, pero irnos a alguna playa de la península y pagarse unas malas tapas y una mala cerveza cuesta ya eso, ¿eh? O sea que tampoco es cuestión a veces de comparar. Yo no me atrevería a dar precios porque no tengo ahora mismo ningún paquete turístico que pudiera englobar ese destino, pero hoy día con los vuelos low cost es fácil llegarse, pues sea Palermo, sea Nápoles, que seguramente sea la opción más breve en espacio de tiempo, y desde allí un aliscafo hasta Stromboli. La otra opción es el puerto de Milazzo, al que se puede llegar sea desde Palermo o sea desde Catania, y el único problema son las comunicaciones hasta el volcán. Hay que hacerlas por mar y eso ralentiza muchísimo, pero un vuelo hasta Italia os podéis calcular entre 2 horas, 2 horas y media, pues el hostigamiento que suponen pues llegar hasta la isla, que son otras 3 horas y media si es desde Palermo, 2 horas si es desde Nápoles. Es decir, que en un total de 6 horas hemos viajado pues desde Madrid o Barcelona hasta el mismísimo volcán Stromboli, a un precio que no es relativamente caro. Seguramente nos va a costar mucho más un alojamiento de lujo en cualquier otra parte del planeta. Exacto, exacto. Y hablando de vuelos low cost, uno de los destinos más baratos que existen en estos momentos, también hay una cercanía física relativa, es el Reino Unido. Los viajes que enlazan en las compañías de bajo precio algunas de las grandes capitales españolas con Londres son extraordinariamente baratos, o mucho más baratos de lo que eran hace algunos años. Y de Londres podríamos viajar a la tercera ciudad del país, a Leeds. Allí has estado, de allí vienes, y bueno, al margen de algún museo, lo que sí que has visto es mucho ocio y mucha diversión en esta ciudad completamente universitaria. Así es. La compañía precisamente de low cost Jet2.com, que es una empresa que te está dando un servicio, como tú bien decías, de alrededor de los 50 euros ida y vuelta, ¿eh? O sea que es muy, muy, muy, muy económico. Para que nos hagamos una idea, que comparemos, el AVE Zaragoza-Madrid, la ida solo cuesta 50 euros. Pues fíjate, por el mismo precio te puedes ir hasta Leeds y volver. Otra cosa es que después el alojamiento y las compras y la fiesta que te puedas llevar allí, pues te va a gastar mucho más dinero, obviamente. Pero solo en el desplazamiento, como te digo, está esa posibilidad. Lamentablemente no desde Madrid, porque La compañía vuela desde Alicante, desde Almería, desde Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Málaga, pero no tiene hub en Barajas. Pero sea como sea, Leeds es una ciudad que está situada justo en el centro del mapa de Inglaterra. En realidad pertenece a West Yorkshire y es atravesada por un río que lleva el nombre de Aire, muy curioso, en el que puedes encontrar esos típicos barquitos estrechísimos y de una eslora larguísima que en algunos casos son casi utilizados como viviendas, ¿no? El aspecto de la ciudad, yo tuve la mala suerte de que cuando llegué la climatología era la típica inglesa, ese chiribiri, ese gris plomizo, y la verdad es que deslucía enormemente esta población que, como tú bien decías, Bruno, es la tercera en importancia del Reino Unido, 761.000 habitantes según el censo de hace un par de años, y que, como te digo, tiene un aspecto muy de ciudad de la revolución industrial, con esos típicos edificios en ladrillo, con chimeneas muy peculiares, con relojes por todas partes que evocan, como no, a ese tópico de la puntualidad británica, y que tal y como es típico del clima británico, en pocos minutos puedes pasar de esa lluvia al sol más esplendoroso, y es en ese momento cuando la ciudad cambia, se transforma, la gente sale a la calle y tiene unas ganas de vivir, de relacionarse. El propósito del viaje era fundamentalmente participar en un certamen gastronómico que se celebra de puertas abiertas para todo aquel que quiera ir a degustar platos. Te puedo decir que las principales calles de Leeds estaban repletas de gente para participar de los cócteles, para participar de los pinchos, para participar de cualquier tipo de actividad. Una ciudad que tiene, como bien recordabas, la posibilidad de gozar de alguna forma de la cultura, porque tiene museos súper interesantes. Yo estuve visitando, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, que es un museo dedicado a las armas, con un recorrido prácticamente por toda la historia, con piezas propias de Yorkshire, pero también de todo el mundo, y que uno puede ver la evolución de las armaduras, sorprenderse con lo que puede ser la armadura de un niño, porque eran adiestrados desde los 8 años en el Artra hasta su edad adulta, y eso significaba inversiones millonarias en lo que iba a ser pues su mejor garantía, que era algo así como llevar su Ferrari, ¿no? La armadura para llevar a cabo las gestas o para ir al campo de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Un recorrido, como digo, por ese mundo, como después también por el arte contemporáneo. Muy cerca de lo que es, propiamente dicho, el centro de la ciudad de Leeds, se erige una enorme torre de reloj con un edificio medieval que acoge en uno de sus laterales un edificio moderno que es el Museo de Arte Contemporáneo. Vale la pena también hacer un recorrido por el mismo y, sobre todo, cuando llega la noche, dejarse influenciar y dejarse llevar por el ambiente de fiesta que tiene toda la ciudad. No puede salvar a ni un solo barrio, porque Leeds tiene 3 universidades. Este fin de semana coincidía además que la mayoría de ellas celebraban sus fiestas de graduación, de fin de curso, y en tropel, chicos y chicas, pues toman literalmente la ciudad en grandes limusinas. Y toman otras cosas también, el Reino Unido, los gusta. Sí, sí, sí, bueno, la cerveza, puedes imaginarte que corre casi como el río Ari, porque son litros y litros de cervezas, y además de todas las nacionalidades, y tiradas con esa peculiar característica de los británicos, que es no dejar ni un centímetro de espuma. Hasta el arriba es cerveza. De modo que, ¿pero caliente o fría? No, se toma muy fría, ciertamente, y comparado, por ejemplo, con el tabaco, o sea, cualquier español que fume y que quiera ir al Reino Unido, advertencia primera, está prohibido fumar en todas partes, incluso debajo de una marquesina está prohibido fumar, aunque estés al aire libre, y está penado el que tú tires una colilla al suelo. Hay ceniceros por todas partes y lo que hay que hacer es utilizarlos para mantener una estética de limpieza de la ciudad a riesgo, claro, de que quiera ser multado. Segunda cuestión, el precio del tabaco es verdaderamente prohibitivo. 7,20 pounds, la libra esterlina, ya sabéis que... Unos 10 euros, para que nos hagamos una idea. Efectivamente, ¿no? Bruno, veo que lo tienes muy, muy controlado. Y la bebida alcohólica, por ejemplo, una cerveza, una pinta, para entendernos, puede estar alrededor de los 4 pounds. Con lo cual, beben como cosacos y se lo pasan francamente bien. A mí me sorprendió ver multitud de jóvenes disfrazados ayer noche, por ejemplo, por las calles de Leeds, por tanto por el barrio centro como por los alrededores, los suburbios, donde están la mayoría de clubs, con coches último modelo, con limusinas, como te digo, y gente disfrazada por todas partes. Verdaderamente rompe el esquema que tenemos muchos españoles acerca de los británicos y de su forma de divertirse. Desde luego. Josep Quijarro, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por transmitirnos tu diario de viaje que esta semana te ha llevado desde Italia al Reino Unido. Un abrazo. Gracias, muy buenas noches.